Sábado 23 de septiembre del 2017, reunión Camino hacia la Magia Blanca, Biblioteca Teosófica. Capítulo 8. La evolución espiritual del ser humano. La evolución espiritual es un derecho que el hombre tiene ya desde su nacimiento. Es la profecía de la evolución humana. El hombre llega al conocimiento de sí mismo mediante pasos progresivos y lentos. En el camino se ve interesado por el proceso de elevar su propia naturaleza o forma de ser y se da a ciertos experimentos en la vida. El ocultismo es el nombre que se da al proceso más efectivo para llegar al punto de saturación del conocimiento de sí mismo, que culmina en la absorción en uno mismo. Este proceso se llama en sánscrito Raja Yoga. El pensamiento, la costumbre y la voluntad son los tres instrumentos o herramientas que emplea el ocultista para neutralizar los deseos, las apetencias y la esclavitud de los planos inferiores. El yo, o ser del hombre, existe en dos niveles: el yo superior y el yo inferior. El yo inferior no es nada más que la conciencia del hombre teñida de las propiedades de la materia, de la fuerza vital, prana, y de la mente. El yo superior es la conciencia del hombre que se forma en los centros de la mente, del plano búdico, que es la luz del alma, y de la experiencia. La mente es el principio de unión mediante el cual el centro inferior ha de transferirse al centro superior. La mente es el trasfondo principal sobre el cual el ocultista lleva a cabo sus experimentos de una manera diestra. La naturaleza de formarse costumbres que tiene el ser humano se deriva de la constancia básica o lógica interna que tiene la naturaleza. Toda la creación sigue un orden determinado de acciones en cadena mientras está llevando a cabo el proceso de evolución y de involución. Esto da lugar a las propiedades de la materia. La materia primordial pasa por un proceso de diferenciación para que se produzca la división del trabajo original. Es como la arcilla, digamos, como materia primordial que después se va transformando en diferentes objetos, ladrillo, vasija. La materia primordial pasa por un proceso de diferenciación para que se produzca la división del trabajo creador original según el principio triple de los gunas. Los gunas los llamamos a las cualidades de la naturaleza, que son hiperactividad, inercia y equilibrio. Estas tres cualidades o gunas están en toda la parte de la materia y de los planos. Primero, se manifiesta como las tres cualidades de dinamismo, inercia y equilibrio. El dinamismo actúa como principio creador y la inercia como principio formador de la materia. La inercia cumple el propósito de acarrear el comportamiento de la materia a las diversas propiedades de los elementos y compuestos. El color, el gusto, el olfato, etc., se mantienen constantes debido al principio de la inercia. Un ejemplito sencillo. Uno está hablando de este tema y le pregunta a alguien, supongo que yo ahora me lo saque el anillo. Y digo, ¿esto qué es? Entonces lo primero que dice, ¿y es un anillo de oro? ¿Es un anillo? No, ¿qué es? ¿Anillo? No, oro. La forma es anillo, pero esto es oro. mismo la forma automáticamente te arma el paquete y te hace perder un poquito la... La inercia cumple el propósito de acarrear el comportamiento de la materia a las diversas propiedades de los elementos y compuestos. El color, el gusto, el olfato, etc., se mantienen constantes debido al principio de la inercia. Todas las cosas mantienen su propia naturaleza mediante este principio. Los planos vital y mental reciben este principio que hace que los seres vivientes se formen sus costumbres. La parte inferior del cuerpo búdico, es decir, la luz del alma como mente subjetiva, que está en contacto con la mente, está influenciada también por el principio de la inercia. Por eso vemos que los pensamientos del ser humano están condicionados por su alimento, sus costumbres y su medio ambiente. La materia deja su impacto en el plano vital. Por eso la actividad vital del ser humano hace que se mantenga el proceso del metabolismo. El plano vital, a su vez, deja su impacto en la mente. Y por eso vemos que a veces el hombre trabaja en parte como una máquina rutinaria. Semejante actividad no precisa del poder del pensamiento para seguir satisfaciendo las necesidades más básicas del ser humano. El hombre que vive en el plano individual se encuentra en este nivel y se comporta según los factores externos. Los objetos que traen la atención de sus sentidos a través de sus órganos sensorios son los que hacen que la actividad de su mente se ponga de manifiesto. Un pequeño número de pensamientos sale del plano búdico inferior y son alterados por la actividad vital y mental. La conciencia está prisionera en las redes de la actividad combinada de la fuerza vital, de la mente y de los pensamientos inferiores. La vida se prolonga como una gran monotonía con la sucesión de incidentes que produce la ciega actividad mecánica. Los pocos pensamientos que se emiten pertenecen también a la misma naturaleza de conducta del ser humano, y no hay nada nuevo para la conciencia. Al llegar a este punto, la conciencia anhela algo nuevo y la mente la conduce hacia el mal, el cual le hace entrar en conflicto con el entorno. Las consecuencias inevitables de esta actividad son el sufrimiento y la miseria. Los pensamientos, que también son esclavos de esta misma actividad, no tienen el poder de discernimiento para escoger el sendero acertado. Los pensamientos que se emiten siguen también la dirección del mal, aumentando así la miseria. Entonces, al llegar a esta situación, el hombre necesita de un guía en el plano objetivo. Un maestro experimentado tocará la naturaleza inferior del hombre e intentará cambiar su centro de interés hacia un plano más efectivo. El maestro hace que esa persona adopte automáticamente un nuevo grupo de costumbres y entonces es cuando siente la necesidad de formación auténticamente religiosa, de buenas costumbres, de buenos libros y de un buen entorno. Sin querer, el hombre se ve expuesto a un nuevo grupo de costumbres para el que se reconstruye progresivamente su cuerpo físico, su fuerza vital y su mente. Hay dos tipos de costumbres, uno positivo y otro negativo. Las costumbres negativas son aquellas que condicionan a la mente humana mediante la actividad confusa de la materia física y de la fuerza vital. Las costumbres positivas son aquellos que estabilizan la conciencia en el pensamiento puro y organizar la mente, la fuerza vital y la materia física en forma adecuada. Hay una trilogía ocultista que dice: comenzamos en orden, desarrollamos en armonía y terminamos en paz. Esos son todos nuestros desarrollos de pasos. Cuando pensamos, cuando deseamos, podemos decir, y cuando actuamos. Previo, previo, el recuerdo de Bhagavad Gita que te dice, si no haces eso, esto que vos estás diciendo, vivirás con el enemigo en tu casa. Y alguna vez alguien dijo, es que voy a tener que echar a mi mujer o a mis hijos. No, tu casa es esta. El morador, con esto, no mires para afuera, es adentro. El enemigo está adentro, no afuera, para que se produzca orden, armonía y paz. Sería una expansión. Y por eso la conciencia es una propiedad de la materia. Es una propiedad. Si todo eso que converge no se armoniza, la conciencia está ahí, no sé, es como un halo que está ahí esperando, con todas las propiedades, las virtudes. Que es el espacio, que es el espacio eterno. Y ves cómo todo ese conjunto de elementos espera, y para todos igual. Entonces, hay dos tipos de costumbre, uno positivo y otro negativo. Las costumbres negativas son aquellas que condicionan a la mente humana mediante la actividad confusa de la materia física y de la fuerza vital. Las costumbres positivas son aquellas que estabilizan la conciencia en el pensamiento puro y organizan la mente, la fuerza vital y la materia física en forma adecuada. Afortunadamente, las costumbres negativas son de naturaleza pasajera, y las positivas de naturaleza permanente. El proceso progresivo de la evolución siempre mantiene esta diferencia en funcionamiento. Siempre está en funcionamiento. Cuando el hombre se ve privado de sus costumbres, tanto negativas como positivas, las costumbres negativas desaparecen progresivamente, mientras que las positivas empiezan a arraigarse cada vez más con más firmeza. Por ejemplo, si un adicto al opio se le aparta de él, su deseo por el opio irá disminuyendo día a día y acabará perdiendo el deseo al cabo de unas semanas o unos meses. Sin embargo, si a una persona se le aparta de sus seres queridos, su afecto se hace cada vez más intenso. Los maestros de Raja Yoga conocen muy bien esta ley de la naturaleza y hacen el mejor uso posible de ella al entrenar a sus discípulos. El maestro emplea su magnetismo personal para hacer que los intereses del discípulo cambien de su naturaleza inferior a su naturaleza superior, y haciendo que éste llegue a ser una costumbre de su trabajo por establecerse en su naturaleza superior. El deseo interno, progresivamente, se transforma en simple deseo, y éste se transforma en voluntad. El deseo interno es la asociación de la mente con la materia física y la fuerza vital. El simple deseo es la asociación del pensamiento y la mente con la fuerza vital. La voluntad es la maestría del pensamiento sobre la mente, la fuerza vital y la materia física. Es decir, los sentidos son más que la materia. La mente es más que los sentidos y la materia. La voluntad es más que la mente, que los sentidos y que la materia. Y la conciencia es más que la voluntad, que la mente, que los sentidos y que la materia. Esa es una escalera de progreso. Porque la conciencia es la puesta de la infinitividad de la creación en los elementos que nosotros disponemos para crear, que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras costumbres. La conciencia es un punto de luz para darnos cuenta de la capacidad creativa. La capacidad creativa, la mente no piensa, no tiene pensamiento propio la mente. La mente es como el tejido, el de la alquimia, o los elementos de la alquimia para producir transformación. Pero no tiene pensamiento propio. Nosotros somos pensamiento propio y somos palabra. Pero no escuchamos nuestra palabra. Al no escuchar nuestra palabra, no tenemos la ecuación de la conciencia que nos hace vivir y experimentar en plenitud nuestra vida y nuestra energía. Por eso nuestra palabra está perdida. Un maestro o alguien que se acerca a nosotros, porque sí o porque no, nos va a hacer representar el sonido de esa palabra que nosotros tenemos que buscar. Solo nos va a decir que hay una palabra y no te la va a deletrear para que uno la continúe, pero no la va a dar. Pero sí él, vamos a ver que él manifiesta su palabra y su acción y su vida y su amor. Es una palabra que es una parte del plan global. El simple deseo es la imagen del pensamiento en el plano mental, y el deseo intenso es el cadáver de un pensamiento en el plano vital, teñido con el plano físico. De la manera más artística, el discípulo es elevado desde los estadios de deseo intenso y simple deseo al estadio de voluntad. Una vez que la conciencia se encuentra localizada con la voluntad, solamente el hecho de organizar nuestra vida o nuestro repaso, nuestras acciones, es una aplicación de voluntad, y voluntad es fuego. Por eso fuego es luz. El conocimiento también es una parte del fuego, y aplicar luz. Y la voluntad es aplicar ese. Una vez que la conciencia se encuentra localizada en la voluntad, el ser humano vive en el plano búdico y actúa como creador en su plano inferior. Es decir, podemos ser capaces de que los pensamientos inferiores no nos atraigan, no nos secuestre el deseo puesto en la materia o en las emociones, que lo tengamos discriminación, tengamos observación y podamos construir un pensamiento superior. Es decir, acá ponen de relieve porque en India los maestros, es decir, es como el fulgor para nosotros, es como la existencia de los maestros en India, es popular, hay maestro, hay gurú permanentemente. Entonces, cuando él dice, cuando un maestro se te acerca o te mira, es porque allá es normal. Como acá es popular el fútbol y todo eso, allá es popular la existencia de maestro, gurú, avatares, y todos están en ese trabajo, con ese contacto. Pero personas de buena voluntad, personas que trabajan con orden, nos hace bien acercarnos a tener una cierta imantación para tener pensamientos positivos. Y esto es parte de la rutina. Claro, es esa imantación, es ese poder de síntesis que logran esas personas. Y es como cuando uno va a visitar a un especialista en algo. El especialista tiene la idea global del proceso que se vive, o material o no material, y uno desde su performance solo ve una parte, el otro ve la totalidad, y entonces puede ser un buen asesor cuando se ve la totalidad, inclusive de forma impersonal. Eso es lo que uno en la India encuentra, Y es difícil como occidental, por ejemplo, para mí, ¿no? Las veces que fui, ver el grado de atención que ponen aquellos que dicen las partes están en el todo y aceptan esa relación de que el maestro es un todo y que puede ingresar en cada parte del que se le acerca y hacer comentarios para que vislumbre un momento mejor en la vida. Esa es la idea, mejorar la calidad de vida siempre, ¿no? Eso es clásico ahí. Acá, sí, ahora con los terapeutas, con los psicólogos, pero en India es muy normal darle un mantra y permanentemente. Y otra cosa más, y qué interesante esto. Una vez estábamos esperando a un maestro, que es el maestro que está en Kumar, ¿sí? Y llegó media hora más tarde, y nunca llega tarde. Él dice a las 12, 11:30, 11:30. Entonces cuando entra dice, me retrasé media hora. Dice, porque llegó alguien que estaba muy necesitado de verme y me tuve que quedar. Lo tuve que atender porque estaba muy eufórico. O sea, fíjense cómo la actitud, ¿no? Por ahí otro dice, ven mañana, porque ahora me están esperando. No, no, vio la prioridad. Yo también me quedé cuando escuché eso. Esa tolerancia, esa sensibilidad profunda, que bueno, muchos debemos de tener del lado de Occidente, pero que en Oriente se encuentra. ¿Está de acuerdo? Se vio, eso se ve. Se ve fantástico. Sí, y ellos tienen un ritmo, no es que no tengan ritmo, tienen ritmo. Tienen un ritmo, digamos, superior, no está relacionado con los efectos, digamos, de las emociones, del plano vital, ni de las cuestiones de los sentidos, la materia física. Tienen, viven una realidad que es un poco, si viven un tiempo infinito, dentro del tiempo muy finito que vivimos nosotros, por una derivación de nuestra secuencia, ¿verdad? Es decir, establecemos un deseo de pensamiento de venir acá, ¿ok? Y es una imagen. Nosotros, es decir, el deseo, nosotros la proyectamos en el pensamiento, ¿está? Después, cuando ese deseo es muy intenso, queda arraigado en la parte vital de todos nuestros vehículos. Y nos lleva a colmar ese deseo. O es un deseo que puede vivir años sin quedar colmado, pero que nos condicionan un montón de acciones. Un maestro superó eso, entonces vive un eterno ahora, y hay necesidades que le llegan, que son de la realidad, y las tiene que, es decir, y las atiende, ¿verdad? Cuando son necesidades reales. Cuando son necesidades reales de la vida. Eso es lo que viene de lo superior, que uno no se da cuenta a quién a veces, qué es a quién ayudar, a quién servir, es necesidad o si es deseo. No nos damos cuenta porque la materia, porque estamos insertos en la materia y en un efecto de tiempo de la materia, con un pasado y un futuro. Porque el pensamiento, como no tiene pensamiento propio, vive en una proyección de pasado y futuro. Por lo tanto, no está en el ahora. Nosotros proyectamos una imagen de deseo del pasado que nos lleva a una acción, o del futuro. Y es una imagen. Pero como nosotros somos energía, nosotros hacemos eso. Por eso tenemos que discernir que somos energía y actuamos con energía. Ahí hay una simultaneidad que tenemos que trabajarla para observarla. Porque como trabajamos con energía, nos creamos todas las imágenes o deseos que pueden tenernos como prisioneros. ¿Por qué nos tienen como prisioneros? Porque nosotros creamos un pensamiento. pero el pensamiento nos tiene a nosotros. Entonces, para agarrar, claro, para agarrar, claro, soltar, claro, porque el tiempo juega esa acción que es de la creación, Es de la creación. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Claro, porque, claro, porque como nosotros estamos en el mundo magnético de los vehículos, no estamos en el aspecto solar. Si nosotros vemos cómo se traslada la luz solar, vemos que no tiene pasado ni futuro, porque el rayo de luz que sale del sistema solar llega acá y no tiene traslación de lo que nosotros podemos medir como tiempo. Pero sí, nosotros estamos viviendo con las fases y las desfases magnéticas de la luna, y ahí tenemos tiempo de pasado y de futuro, y eso lo trasladamos a los niveles de acción de la fuerza vital y de la mente. Se hace toda una masa, interactúa, todas las vibraciones que interactúan. Claro. Y ahí uno proyecto el deseo de imagen de una moto y la tengo proyectada. Si le meto una fuerza vital y la dejo en la parte vital de eso como objetivo total, como programación, como objetivo total, claro, ahí es donde dice que es un cadáver porque es algo fijo, muerto, y que me tiene esclavizado totalmente. Me mató a la libertad de experimentar otras cosas. Claro, la eternidad o el tiempo de paz, que es lo mismo. Entonces tenés que soltar ese deseo. Exactamente. No podemos subir otro peldaño si no soltamos. Subimos un peldaño y el vértigo nos tiene. Si no somos capaces de soltar el vértigo, no podemos subir otro peldaño. Bueno, está bien. Vamos a terminar esto y después iniciamos con... Pero es importante esto porque es el mecanismo psicológico de la formación, de las costumbres. De las costumbres. Y de los deseos. El simple deseo es la imagen del pensamiento en el plano mental. El plano mental, la mente, no tiene pensamiento propio. Nosotros somos pensamiento propio, pero no nos damos cuenta. Porque si nosotros hurgamos para ver nuestro pensamiento propio, vamos a encontrar un sonido, vamos a encontrar el proyecto del alma al hacernos venir acá, al constituirnos en un plano físico, al tener las relaciones parentales, al tener las relaciones que vinimos desarrollando, que todo tiene un cúmulo positivo, no negativo. Porque si no nos convertimos en diabólicos a nuestras circunstancias. Y eso es mucha desarmonía y es mucha desorganización. El simple deseo es la imagen del pensamiento en el plano mental, y el deseo intenso es el cadáver de un pensamiento en el plano vital, teñido con el plano físico. De la manera más artística, el discípulo es elevado desde los estadios de deseo intenso y simple deseo al estadio de voluntad. Una vez, para que pueda ver, para que pueda discriminar, para que pueda tener el interludio entre lo que es un pensador, el pensamiento y el campo del pensamiento. Una vez que la conciencia se encuentra localizada en la voluntad, el ser humano vive en el plano búdico y actúa como creador en su plano inferior. La voluntad tiene su contraparte en el amor, el cual existe en el plano de la experiencia. De ahí de ver la existencia del creador en la creación. Cuando la conciencia se haya localizada en el principio del amor, el hombre es todopoderoso y empieza a tener una vida de liberación o libre de condicionamientos. Su vida es su experiencia sin límites. El ocultismo es el proceso que conduce al hombre desde el estado de deseo al estado de amor. El amor y la voluntad siempre actúan juntos y no pueden existir por separados. En todos los planos, uno de los dos actúa como principio principal y otro como principio auxiliar. Ambos tienen su sendero específico en el ocultismo y son empleados por los maestros de sabiduría. Es aconsejable que el estudiante de ocultismo regule su actividad, organizando en primer lugar su quehacer diario. Hay un tiempo para cada cosa, para cada tipo de trabajo, para el estudio, para pensar, para meditar, para comer, para descansar y para distraerse. Como así hay en el día, también lo tenemos en nuestras etapas de desarrollo, de la infancia, de la adolescencia, difícil de organizar, a menos que uno ya haya tenido, como muchos lo tienen, los maestros ya lo tienen, incorporado todo un programa en la adultez, ¿eh?, y en la madurez. También en esas etapas se puede producir esto. Si el estudiante se esfuerza por seguir un horario o un orden del día, encontrará un camino gradual en sus facultades internas. Se dará cuenta enseguida que su manera conflictiva de ser se hace menos vehemente y su naturaleza intuitiva se hace cada vez más brillante. Va dejando de ser contestatario respecto al mundo que le rodea y se encuentra a sí mismo trabajando desde su interior. Su actitud de respuesta respecto al dolor y al placer, la conveniencia y la inconveniencia, la simpatía y la aversión será cada vez más pasiva, mientras que la conciencia se vuelve cada vez más activa. La actitud de dar una respuesta o solución es una actividad propia de los planos vital y mental. La conciencia se establece entonces según sus propias necesidades y no según los pensamientos, las opiniones o los compromisos sociales de los demás. Al principio, cuando el estudiante de ocultismo empieza a trabajar en este sentido, suele poner mala cara al mundo exterior, poniendo una nota de discordia o disonancia con los demás, discordando con la opinión ajena y haciéndose así importante de cara al mundo exterior. El espejismo y la idea de su reputación personal desempeñan un papel preponderante hasta cierto punto. Pero con la ayuda del maestro llega a superar también esta frase practicando las virtudes positivas de servicio y bondad con los demás. Las aristas de su forma de ser acaban redondeándose por completo y su aspecto exterior pulido, empezando desde ese momento a trabajar en silencio y sin fricciones con el mundo exterior. Muestra respeto por las opiniones o impresiones de los demás, al mismo tiempo que guarda firmemente sus propios principios. Al llegar a este punto, los principios tienen ya solo el nuevo valor de medios para alcanzar sus fines, y se da cuenta de lo inútil que es mantener o afirmar un principio por el principio mismo. Algunos consejos para evolucionar los seguimos después en la otra, porque ya vamos a entrar en un tema propio de Libra, que es asana. ¿Qué hilo conductor, ¿no? Empezamos por los hábitos, las costumbres y terminamos en los principios, o sea, la expresión de la divinidad a través del principio, que hilo conductor. Uno tiene que darse cuenta de esa continuidad interna. A veces nos damos cuenta de la continuidad externa, ahora démonos cuenta de la continuidad de ese mundo interno, hasta sus principios, que son pilares que están desde hace miles de años esperando estar en actividad a través del hombre. La mente es como la moneda, tiene dos caras, una objetiva y una subjetiva. para llegar nosotros a producir un punto de conciencia en nuestro funcionamiento con la aplicación de la voluntad, tenemos que empezar a ver a la moneda o a la mente con las dos caras. Entonces, trabajamos con la objetividad y a través de trabajar con la objetividad, por distintos motivos llegamos a buscar el aspecto subjetivo. Primero, porque ya nada nos satisface. Segundo, por una cuestión de dolor, de mucho dolor, de circunstancias y demás. Vemos que hay otro punto de vista, y un aspecto más superior para buscar. Y ahí empezamos a ver la mente en sus dos fases. En sus dos fases. Esas dos fases... Causa y efecto, podría ser. Sí, no, las dos fases, por ejemplo, son las dos columnas que están en cada templo o en cada iglesia. Vamos a ver que el portal está simbolizado por dos columnas. En la masonería, esas dos columnas tienen una letra que está en hebreo, que una es la B y otra es la J. La B es Boaz, que es palabra, y la J es Yaquín, que es significado. Entonces, cuando en el mundo externo está la palabra, de las formas, las distintas formas, pero tenemos que ver el significado, tenemos que ver el aspecto vital y mental de cada esa forma. Cuando nosotros unimos esas dos, podemos entrar, porque ya la dualidad ya no nos va a tener. Y vamos a entrar el camino al templo, al altar, a la luz central, vamos a entrar a la parte de la columna nuestra, para llegar al centro del trono, que es el corazón. Porque el corazón no es el fin, pero es el medio, donde el amor está presente. Está presente porque le lleva la sangre a todos nuestros organismos. Es el órgano del amor. Está presente porque es el medio. Pero nosotros tenemos que trabajar la voluntad, que es la conciencia. Por eso, la voluntad y el amor están siempre presentes cuando nos integramos. Y eso tenemos que recordarlo. Si nuestra acción tiene un aspecto de voluntad, como de aspecto superior de conciencia y amor, y vamos a estar bien orientados ahí internamente. En equipo, inclusive, ¿no? Cuando uno ve un equipo que trabaja como equipo, con solidaridad entre las personas, ahí hay una participación de esos. Cuando un equipo trabaja bien es porque está la energía superior. Y los miembros están trabajando para tener esa orientación interna. Entonces, por eso Pedro decía, si hay tres que están pensando en el país, solucionamos el país y la nación. Y Jesús decía, cuando dos de ustedes estén hablando de mí, yo estoy presente. Ayer en la meditación de la tarde, nosotros le pusimos flores a Saint Germain. Y hubo una presencia de una fragancia espectacular. Era una fragancia que no era de los armerios que pusimos, ni nada. Porque esto es así. Cuando dos están trabajando, pensando en algo, yo estoy ahí. Porque la energía uno está siempre. Siempre está. Y la creación está siempre. Y el amor está siempre. Sí. Seguimos. Este es Kumar en un seminario que hizo sobre magia blanca. En India en el año 2000. Habíamos dejado. El sábado pasado seguimos, creo, un poquito más de donde habíamos dejado. Antes, arrancó un poquito antes. Sí. Unas aspirante vive fundamentalmente en el yo inferior y no ve sus problemas. No ve lo problemático que es para sí mismo y para los demás. Solo ve que los demás son problemas para él. ¿Bien? Mientras creamos que los demás son la causa de nuestros problemas, no estamos preparados para entrar en el sendero de la magia blanca. Imaginen el nivel que tiene la magia del alma. Es muy preciso, muy agudo y muy transparente. En otras palabras, el maestro quiere que abramos nuestra propia caja de Pandora para que veamos cuántas cosas hay en ella. Nuestros aspectos de soberbia, orgullo, envidia, nuestros gustos emocionales de cosas que nos gustan o no, los aspectos de enojo o de excesivo deseo. El maestro dice que nuestra casa está en llamas. Primero, ocupémonos de ella y a menos que la pongamos en orden, no estaremos preparados ni cualificados para poner en orden la casa de los demás. El espejismo de salvar al mundo se cabe. El espejismo de salvar al mundo se debe a no comprender lo que los maestros de sabiduría nos han dicho. El maestro Dvalpul dice: primero pensemos en servirnos a nosotros mismos y después podremos servir a los demás, porque tenemos que ser competentes para poder servir a los demás. Y la competencia se adquiere cuando uno comienza a trabajar como alma. La disección de nuestro ser en yo superior y yo inferior es un paso. ¿Cuál de esos dos seres somos nosotros? Tenemos que identificarnos con el yo superior, el yo real, y entonces saldremos de nuestras aguas y nos veremos realmente a nosotros mismos. Vernos a nosotros mismos quiere decir ver a nuestro ser inferior. Eso es importante. Hemos de revisar constantemente nuestro yo inferior mediante nuestro yo superior. Si tomamos la posición del yo superior, seremos capaces de ver las limitaciones de nuestro yo inferior en lo que se refiere a nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. En los libros de Agni Yoga hay frases que dicen: aprende a pensar. Esto es importante. ¿Cómo pensamos? ¿Qué tipo de pensamientos están relacionados con la divinidad? ¿Están relacionados con el conocimiento? ¿Están relacionados con la voluntad? ¿Están relacionados con el servicio o están relacionados con nuestras opiniones acerca de la gente? Las opiniones y las impresiones acerca de los demás están en relación con nuestro yo inferior, y por eso todos los días por la mañana hemos de hacer una autointrospección. No nos demos a nosotros mismos por supuestos, a menos que nos hayamos integrado con el yo superior. La suposición fundamental que solemos hacer de nosotros mismos suele no ser verdadera. Todo lo que asumimos acerca de nosotros suele ser falso. Pienso que siempre estoy bien. Si fuera así, nada de lo que hay a mi alrededor debería causarme problemas. Si hay algo que me causa problemas, no puedo decir que estoy bien. ¿Cómo puede la planta decir que está bien a menos que en su proceso y su producto se desarrollen normalmente? El maestro dice: acordarse, rememorar constantemente. La rememoración es recordar que somos el yo superior y luego revisar el yo inferior. Hay una rememoración constante y un revisar constante. El primero tiene que ver con el yo superior, y el otro con el yo inferior. La rememoración tiene que ver con el yo soy, el alma. Es una rememoración constante que consiste en repetirse: yo soy el alma, tengo una personalidad. Mi personalidad es mi esposa, una esposa inseparable. En el Bhagavad Gita hay alguna. Bueno, es una obra maestra, todas las obras maestras y lo que dicen los maestros son fórmulas científicas donde tienen clave que tenemos que tratar de ver. Una de esas es en cuanto al creador y la creación. El creador es el señor de la creación. El creador es el señor de la mujer, es el padre de la mujer, que es la creación. Pero el creador no está manifiesto en la creación. Es decir, está presente en la creación, pero no tiene personalidad en la creación. La madre, la mujer de la creación, es la que tiene el señorío de la creación, pero el creador es el señor de la madre de la creación. Por eso se dice que cuando nace el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es la conciencia, porque nuestra conciencia es para unir al espíritu y la materia. El Hijo es un producto del espíritu como el del Padre y de la materia, de la Madre. Entonces, está escrito, visto y establecido en varios lados que la Madre, como señora de la creación, pero que a su vez el Padre es el creador de la Señora, libera al Hijo, libera la conciencia de la materia para que vaya a conocer al Padre. Pero mientras tanto, es como una luz cegada a la madre, porque solamente va a ver la luz de la conciencia cuando esa conciencia cumpla con toda la manifestación, y entonces lo va a liberar. Ese es el cuerpo causal para aquellos que leen. Entonces hay una simbología que está presente ahí. Nuestra personalidad actúa, digamos, en la manifestación, en nuestra actuación, como la madre de nuestra formación, pero buscando la conciencia, pero en el aspecto que la personalidad, si no reconoce lo superior, no reconoce al creador de su manifestación, se torna diabólica. Y ahí es el ejemplo de la casa quemada, que vivimos con la casa quemada, o vivimos con el enemigo dentro de la casa. Porque la personalidad a su vez tiene que hacer un proceso de integración. La personalidad tiene que integrar todo este círculo de la manifestación. Nuestros padres, hermanos, que generalmente estamos peleados porque son las circunstancias de la vida. Nuestro vecino, los roces de nuestra esposa, de los demás. Si todo eso sigue siendo una rueda de fricción, nosotros la personalidad exterior o la mente objetiva no la tenemos integrada. Cuando eso no es fricción, la personalidad exterior comienza a ser muy amiga de los pulsos internos de la vida, pero no tiene fricciones externas. entonces ya logró un medio paso de armonía para ir al camino al alma. La casa no está quemada, la personalidad no es diabólica, y todo lo que acontece, acontece por lo menos casi en un 50% a favor y positivo, y un 50%, como el vaso decimos, medio lleno o medio vacío. Ahí ya hemos integrado la personalidad. Una personalidad integrada exteriormente va a ser como un animal domado. Un animal domado es muy útil. Un elefante domado es muy útil para hacer cualquier trabajo. Un águila domada es muy útil para llevarnos a los cielos más altos. Un león domado es una gracia de plenitud permanente. Entonces ya esa personalidad que tiene toda esa fuerza de los animales domada es un receptáculo fabuloso para recibir otra personalidad y construir otra personalidad que esté orientada al alma, es decir, a un reino superior de energía. El alma y la personalidad no son cosas separables. Lo único que tenemos que hacer es hacer obediente a la personalidad. Recordemos que la personalidad es la parte femenina en nosotros, que es nuestra esposa. Ya seamos hombres o mujeres, todos tenemos nuestra esposa. Tener una esposa cooperadora es una situación excelente. Una esposa no colaboradora hace de la casa un infierno. Con mucha frecuencia, cuando no tenemos una personalidad cooperadora, no tenemos una compañera o compañero de vida cooperador. Tener una esposa o un marido no cooperador en la vida nos está dando un mensaje, que es que en nosotros no hay colaboración entre la personalidad y el alma. Desde este punto elevado de entenderlo, la gente acepta un esposo o esposa de por vida. Uno se puede quitar al esposo mediante el divorcio, pero ¿qué ocurre con el esposo o esposa inferiores? Nuestro problema está más con el esposo interior, que se refleja en forma de esposo o esposa exterior. De modo que, ¿dónde está la solución? La solución es la rectitud con respecto a nosotros mismos. Cuanto más produzcamos esa rectitud en nosotros, poco a poco la situación exterior también cambiará. Así se ve la situación de marido y mujer desde una visión superior. Volviendo al punto, nosotros somos el alma y tenemos una esposa y tenemos como esposa a nuestra personalidad. Recordemos constantemente que somos el alma y que por eso somos divinos y que tenemos una personalidad que produce problemas y que por eso el programa consiste en ponerla en su sitio. Y para ponerla en su sitio tenemos que revisarla constantemente. El maestro Dwight Poole utiliza dos palabras en dos lugares diferentes. Habla de una constante revisión de la vida de la personalidad en los puntos en que estamos encallados. Y en relación a eso, hacer la rectificación necesaria de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Cada uno de nosotros está encallado en algo en la vida, algo que se le ha convertido en un problema. El problema es aquello con respecto a lo cual nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción necesitan una rectificación. Para producir semejante rectificación, tenemos que ascender por encima de nuestro yo inferior mediante una rememoración constante. Y entonces es cuando nos da una técnica de meditación tomada del libro de Patanjali, que nos dice que nuestro yo superior pase revista a nuestro yo inferior y que nuestra rememoración sea acerca de nuestro yo superior y la meditación sea una adaptación de la personalidad a nosotros mismos. La personalidad se aplica sobre el yo superior. La personalidad, como ya dije, es el triple cuerpo compuesto por mente, sentidos y cuerpo. Y por eso se sugiere que es una pirámide con una luz en su parte alta. Hay una luz brillante sobre el pico de la montaña. La montaña entera es nuestra personalidad. Visualicemos una montaña rocosa muy grande en cuya cima hay luz. Nosotros somos aquella luz. Y esa montaña es la personalidad tan rocosa y tan sola, tan sólida como puede ser una montaña. Patanjali dice que la contemplación del yo inferior sea sobre el yo superior y viceversa. Contemplando la personalidad que contempla en el yo superior, ascenderemos desde el yo inferior al yo superior y desde el yo superior visualizaremos nuestro yo inferior. La visualización diaria de nuestro yo inferior nos pondrá a la vista muchas cosas que necesitan ser rectificadas. Si no somos lo suficientemente fuertes como para rectificarlas, busquemos el yo universal. Imaginemos un cielo oceánico azul, en el que estamos como un punto brillante y presidimos sobre una gran masa triangular. Entonces nos contactamos con el océano, que es el ser universal, e invocamos su voluntad en nosotros para que nos hagan fuertes. La rememoración constante de esto es lo que se llama el mantra Soham. Ese Dios tan grande, tan indefinible y tan absoluto soy yo mismo. Así que estamos llenos de su voluntad y de su conocimiento, y con esa voluntad y conocimiento pleno trabajaremos inteligentemente con nuestra personalidad. Nos da esto como meditación para que seamos capaces de transformar nuestras personalidades. No creamos que eso ocurre de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo y hemos de tener la necesaria paciencia. Y paciencia aquí significa Saturno. Júpiter y Saturno constituyen los dos guías para nuestra transformación gradual en la luz. Lo primero es reconocer que somos el alma o el yo superior y recordar eso constante y consistentemente y revisar constantemente la personalidad e intentar hacer los ajustes necesarios. Sabéis que el maestro Sibibi dio un mantra que dice: si quieres que tu personalidad se arregle, invócame y pide los ajustes propios del maestro. Si nuestra intención es muy sincera, él producirá los reajustes necesarios. Todo esto se da con intenciones sublimes, pero estas tienden a convertirse en rutina y a perder su valor. Lo único que necesita ser arreglado o ajustado en nosotros es la personalidad. Y las reglas han sido dadas en el libro Tratado sobre Magia Blanca. Para trabajar con la personalidad ya arreglada y ajustarla y alinearla con el alma. Cuando las practicamos, nos convertimos en una personalidad infundida de alma, es decir, que estamos listos para recibir la tercera iniciación. La tercera iniciación tiene que ver con la inmortalidad. La parte mortal en nosotros es el yo inferior. El yo superior no está sujeto a la mortalidad, de modo que ascendemos desde la parte mortal a la parte inmortal y como consecuencia no morimos. Cuando el maestro Dualpul y el maestro Sibibí hablan de la no muerte, resulta algo muy místico, pero hay una ciencia por la que se puede experimentar el no morir, y eso nos permitirá tener continuidad de conciencia. Este requerimiento del que nos habla el maestro Dualpul es que los estudiantes que deseen seguir este sendero tengan un verdadero sentido de los valores, lo que les eliminará obstáculos en el camino, o sea, un correcto sentido de los valores en términos de conducta, en términos de nuestra interacción con los demás. Los valores no pueden sacrificarse por la presión del tiempo ni de las circunstancias. No debemos respetar los valores si las circunstancias son favorables y dejarlos pasar si las circunstancias nos fuerzan a ello. Este tipo de valores no le ayudan al estudiante a caminar por el sendero. Un valor es un valor para siempre. Ni los tiempos difíciles ni las circunstancias pueden definir a los valores. El maestro dice: inculca y desarrolla un sentido de valores aceptablemente bueno. Y también, no te apresures a desarrollar demasiados valores en un tiempo muy corto. Tenemos mucha ansiedad y falta de paciencia, y por eso intentamos acumular muchas cosas y luego fracasamos. La tortuga pasa a la liebre. Desde la niñez se nos cuenta esta fábula de la liebre y de la tortuga. La tortuga camina muy despacio, pero muy segura en su progreso. La historia dice que hubo una competencia entre una liebre y una tortuga, porque la liebre creía que era más rápida, y por esta razón se volvió negligente en su competición. Y la tortuga empezó a trabajar gradualmente hasta que llegó al destino antes que la liebre. Hay personas que trabajan durante 3 días y 3 noches y después descansan una semana entera. En los 3 días han hecho el trabajo de 7 días, pero en total les ha llevado 10 días completar el trabajo. El maestro Dualpul dice: hagamos lenta la prisa. Si adoptamos muchas virtudes de golpe, nos frustramos. Es mejor que las encaremos una por una, lentamente. Si las vamos adoptando lentamente, poco a poco, estamos seguros que quedarán con nosotros. No retenemos gran parte de las virtudes porque somos demasiado rápidos. Somos tan rápidos que no podemos retenerlas después de haberlas adquirido. Fangio, un hombre quinto campeón del mundo, el símbolo que él tenía era la tortuga. Entonces, porque aparte, a su vez la tortuga tiene la capacidad de hacerse objetiva y subjetiva. Es decir, que cuando se mete dentro todo, se mete en la subjetividad y hace un interno. Pero Fangio lo tenía, y entonces en un reportaje que le hizo un periodista, después lo llevó al periodista con su auto por la ciudad de Buenos Aires. Y Y el periodista le observó que manejaba despacio, digamos, despacio. Y él dijo, yo no manejo despacio, yo manejo muy rápido. Lo que yo no toco o trato de no usar es el freno. La inteligencia es muy rápida, pero no tiene pasos progresivos. Porque los pasos progresivos de la inteligencia es que sea virtuosa. Entonces, tiene que trabajar las virtudes para que sea efectiva. La mente copia la inteligencia y parece que se mueve muy rápido. Y en eso moverse rápido parece que supera todo. Nadie supera todo. En ese terreno siempre somos superados. Por algo se llegó a ser quíntuple campeón mundial. Es decir, que él no manejaba y frenando, porque eso es perder energía. Él no tocaba el freno, con lo cual usaba una energía permanente para tratar de adelantar. No, la fricción. Claro. El freno es fricción. Claro. Y el símbolo de la tortuga es interesante porque está objetiva y puede pasar a ser subjetiva. ¿Eh? Es decir, está en la objetividad y se mete adentro, está en lo subjetivo. Bueno, vamos a hacer la meditación. Vamos a leer unas invocaciones de... Yo arranco con esta, 101, de Saint Germain. La lees en castellano y en inglés. ¿Qué necesito trabajar? Esta es la tuya. El castellano me cuesta más. Bueno, yo me quedo con la última, la 108, ¿sí? Terminamos la 108, porque como terminamos y arrancamos después otra vez el ciclo. Lejos la primera. 101. Muy respetable y gran maestro, toma las herramientas y esculpe las piedras vivientes. Cincélanos profundo, construye la forma. Llénala de amor, sabiduría y voluntad. Constrúyenos bien, mézclanos completamente. Dispuestos a doblegarnos, permanecemos hasta el final. Sé nuestro centro, llévanos al este. Doblégamos a todos a la voluntad de Dios. Toma las herramientas, maestro, modélanos bien. Victoriosa llama violeta, tú remontas las alturas hasta los pies del loto del Señor cósmico. Te sumerges profundo desde el plano divino para elevarnos. Siete son los planos a los pies del Señor y siete son tus llamas. Flamas, inflándanos, plano por plano. Sumergiros profundamente por nosotros. Remontad las alturas y elevarnos. Hacia ti nos orientamos, llama violeta. 103. Maestro constructor, tu destreza para construir es una belleza. Tú construyes el templo de la belleza, utilizando colores brillantes y transparentes. Tú revelas el templo de la belleza interna, que revive a los muertos. Tú reconstruyes las formas y las haces nuevas. Tú eres el guardián del mundo y de la palabra. Imparte la palabra y salva al mundo. Maestro constructor, no ceses de construir. 104. Maestro,